dientes del joven Cusco. Surgió Maita Capac con paso poderoso, firme como el viento que nace en la cumbre. Dio al pueblo valor, disciplina y costumbre, con fuerza en el brazo. Avanzaba con fuerza, su pensamiento resonaba y fortalecía a todos los pueblos.